Mi padre había estado preso porque salió a defender a Perón en 1955. Se había criado en el campo un médico de provincia que cuando tomaba y estaba alegre enfurecía a mi madre cantando La Pulpera de Santa Lucía con una variante obscena que había aprendido en un prostíbulo de Trenquelauquen. Se hizo peronista en el 45 y fue peronista toda la vida. Los acontecimientos se encadenaron para hacerlo abdicar, pero él se mantuvo firme. Salió de la cárcel y se siguió reuniendo con los compañeros del movimiento, como los llamaba, que venían a casa a imaginar la vuelta de Perón. El 55 fue el año de la desdicha, y el 56 fue el de las cárceles, y el 57 fue todavía peor. Las cosas siempre pueden empeorar. Esa es la tradición de los vencidos. Estaba acorralado y decidió escapar. En marzo del 57 abandonamos medio clandestinamente a Drogué, un suburbio de Buenos Aires donde yo había nacido y donde había nacido mi madre, y nos fuimos a Mar del Plata, una ciudad que está a 400 kilómetros al sur de la provincia de Buenos Aires. Allí el amigo de un amigo le consiguió un lugar donde abrir el consultorio. Me acuerdo del silencio de los últimos días, de los amigos de mi padre que venían a medianoche a despedirnos. La cara esquiva de los que quieren darse ánimo y no encuentran las palabras. Yo tenía 16 años. Viví ese viaje como un destierro. No quería irme del lugar donde había nacido. No podía concebir que se pudiera vivir en otro lado. Y de hecho, después, no me ha importado nunca el lugar donde he vivido. Entonces, en esos días, en medio de la desbandada, en una de las habitaciones desmanteladas de la casa, en un cuaderno, empecé a escribir un diario. ¿Qué buscaba? Negar la realidad, rechazar lo que venía. La literatura es una forma privada de la utopía. Escribía muy bien en esa época, dicho sea de paso, mucho mejor que ahora. Tenía una convicción absoluta y el estilo no es otra cosa que la convicción de tener un estilo. Voy a leerles algunas de las primeras entradas de mi diario de aquellos tiempos. Confío en que al menos persistan la furia y la desesperación con los que fueron escritos. Jueves 3. Nos vamos pasado mañana. Decidí no despedirme de nadie. Despedirse de la gente me parece ridículo. Se saluda al que llega, al que uno encuentra, no al que se deja de ver. Gané al billar, hice 2 tacadas de 9. Nunca había jugado tan bien. Tenía el corazón helado y el taco golpeaba con absoluta precisión. Pensé que construía las carambolas con el pensamiento. Jugar al billar es simple, hay que estar frío y saber anticipar. Después fuimos a la piscina y nos quedamos hasta tardísimo. Me zambullí desde el trampolín alto. Desde tan arriba, las luces de la cancha de paleta flotaban en el agua. Todo lo que hago, me parece que lo hago por última vez. 5 de marzo. Salimos a la madrugada furtivos. Había una luz encendida en la cocina del yugoslavo del otro lado de la calle Vinón. No duerme nunca, vigila, y mañana dirá que escapamos como ladrones peronistas. Subimos los muebles a un camión, yo viajé entre las sogas y los bultos, sentado en un canasto de mimbre, miraba pasar las poblaciones, las vacas, la mansedumbre idiota de la llanura. Nos paramos a mediodía en un bosque. Mi padre dice, ¿ves? En este pozo un croto ha hecho un fueguito. Toca las cenizas con el revés de la mano. A lo lejos, como un punto oscuro en la inmensa claridad, se ve la remota figura del linchera que avanza a pie por el campo hacia otro bosque donde prender un fuego para hacer mate. No siempre recuerdo con nitidez lo que está escrito en los cuadernos, pero ese acontecimiento mínimo, un linchera en el campo, y la palabra de mi padre ha vuelto a la memoria varias veces a lo largo de mi vida, sin relación con nada que esté sucediendo en el presente, nítido en el recuerdo, inesperado, como si fuera un mensaje cifrado que escondiera un sentido oculto. A veces cuando releo los cuadernos me cuesta reconocer lo que he vivido. Hay episodios narrados ahí que he olvidado por completo. Existen en el diario, pero no en mi recuerdo. Y a la vez ciertos hechos que permanecen en mi memoria con la nitidez de una fotografía están ausentes en el diario como si nunca los hubiera vivido. Casi no hay rastros, por ejemplo, de aquellos días cuando llegamos a Mar del Plata abatidos y en fuga. Me acuerdo con claridad de mi padre que abre la puerta de la casa de la calle España donde vamos a vivir y da vuelta la cara para sonreír resignado antes de empezar a elogiarnos las virtudes del lugar. Se había puesto una bufanda azul y el aire húmedo le empañaba los anteojos y trataba de parecer despreocupado y alegre, mientras mi madre entraba por el pasillo. ¿Dónde estoy yo? Quizá atrás de mi madre, quizá ya he entrado en la casa. Invisible en el recuerdo, soy el que mira la escena. Al principio las cosas fueron difíciles. No tenía nada que contar, mi vida era absolutamente trivial. Me gustan mucho los primeros años de mi diario justamente porque allí lucho contra el vacío total. No pasaba nada. Nunca pasa nada en realidad, pero en aquel tiempo me preocupaba. Era muy ingenuo, estaba todo el tiempo buscando aventuras extraordinarias. Entonces empecé a robarle la experiencia a la gente conocida, las historias que yo imaginaba que vivían cuando no estaban conmigo. Tengo la extraña sensación de haber vivido dos vidas, la que está escrita en los cuadernos y la que está fija en mis recuerdos. Son figuras, escenas, fragmentos de diálogo, restos muertos que renacen cada vez. Nunca coinciden o coinciden en acontecimientos mínimos que se disuelven en la maraña de los días. Confío en que las extraordinarias y enigmáticas imágenes de Eduardo Estupía, como las pantallas donde persisten mis recuerdos, me ayuden a entender la extraña manía de escribir mi propia vida.